fiesta de planeta la hacen los Lozano, Arturo Berrío y Sebio Mercado. La fiesta de planeta la hacen los Lozano, Arturo Berrío y Sebio Mercado. Es que estos amigos tienen toro bravo, tienen toro bravo. En la tardecita, montado en el mago, montado en el mago, montado en el mago, montado en el mago, montado en el mago. Tardecita.